A veces intentar aparentar lo que uno no es puede traer grandes desgracias. Os voy a contar la historia de un lobo. Sí, eso es, un malvado lobo que un día se disfrazó con una piel de oveja. No, no era carnaval, ¿que por qué estaba disfrazado? Bueno, veréis, la respuesta la vais a encontrar enseguida. Se metió entre un rebaño de ovejas mientras estaban pastando en un campo. Lo que el lobo había planeado era esperar hasta que estuviera oscuro y entonces llevarse la oveja más gorda para su cena. Las ovejas le miraban con desconfianza. ¡Bé! ¡Bé! Decían las pobres ovejitas temblorosas. Ellas sabían que el lobo no era igual, aunque no pudieran entender por qué. El mismo pastor no sospechó nada, era algo corto de vista, y cuando condujo a su rebaño al aprisco y las encerró para pasar la noche, sin darse cuenta, metió al peligroso lobo con ellas. El lobo esperó pacientemente a que cayera la noche. Ya había decidido qué oveja iba a robar. Ya le había echado el ojo la oveja más gorda del rebaño. Pero la suerte dispuso que en la granja quisieran carne fresca para cenar esa noche. Uno de los hombres fue a matar una oveja. El malvado lobo estaba esperando que fuera un poco más de noche antes de quitarse su disfraz y marcharse con su cena. Como todavía estaba vestido con la piel de oveja, el hombre le tomó por una oveja más. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que fue lobo lo servido para cenar aquella noche. No comieron gato por liebre, pero sí comieron lobo por oveja.